Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti. Tu amor me pertenece, eres solo para mí. Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti. Tu amor me pertenece, eres solo para mí. Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero. Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti.